Me serví un tecito aquí muy rico y me ando poniendo apenas los sonidos. Cuando ya Jesús me estaba diciendo, Rubén, Rubén. Bueno, pues aquí estamos. Gracias a Jesús que se encuentra ya en los controles en Miami. Y gracias a Roberto Ticona aquí en la producción. Gracias a ustedes que nos acompañan. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Ocurrieron pues muchas cosas, siguen ocurriendo muchas en el mundo. No se detiene el planeta, sigue girando, siguen las contradicciones del mismo, siguen las tensiones, los puntos de vista, las divisiones. Y dentro de todo este asunto tenemos a una protagonista, sin duda, en los días recientes de varias noticias, que es la diputada venezolana Corina Machado. Bueno, pues Corina Machado ha perdido inmunidad parlamentaria en Venezuela. Esto tendrá por un lado la celebración y por otro lado la condena. Es diputada obviamente opositora. Ahora puede ser detenida en cualquier momento y sin ningún tipo de notificación judicial alguna pudiera llegar a ser detenida. Leopoldo López está detenido, que junto con ella pues iniciaron, porque hay que decirlo y hay que decirlo claro, sé que muchos se van a molestar con esto, mi responsabilidad es decirlo tal cual. Dicen que fue un movimiento generado absolutamente espontáneamente. No, de hecho hay muchísimas, de hecho tenemos una, a ver si se la pedimos a Jesús, que se la mandamos hace mucho tiempo. ¿No la tienes? Esa no la tenemos, pero se las voy a comentar más adelante. Pero, en fin, el caso está que Corina Machado, que muchos la, por ejemplo, le lleva alguna vez un artículo, déjame de quién fue, de Jorge Castañeda, sí, creo. De Jorge, pero también de Vargas Llosa, diciendo que las credenciales, sí era Jorge, que las credenciales democráticas de Corina Machado son intachables. En fin, por ahí va la cosa, pero les voy a presentar el día de hoy. Voy a hablar con Steve Elner. Steve Elner es catedrático de la Universidad de Oriente y autor del libro Latin America's Radical Left. Él se encuentra precisamente allá en Venezuela. Y Steve, me da mucho gusto saludarle. Muchas gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su opinión, pues, de esta situación, de esto que pierde su inmunidad parlamentaria en Venezuela, Corina Machado, que evidentemente tendrá puntos de vista muy, muy encontrados? Sí, la destitución de su posición como parlamentaria, los chavistas usaron un argumento en base de la Constitución, el artículo 149, que no permite que un parlamentario o que un funcionario público acepte un cargo de un país extranjero. Y cuando estaba en la Organización de Estados Americanos, la delegación de Panamá la nombró representante alterna. Eso es aparentemente en violación de la Constitución. Pero atrás de eso hay otro asunto. Y el asunto es que Venezuela está en un estado, en algunas partes del país, en varias partes del país, prácticamente en un estado de insurrección. Y hasta el día de hoy había 34 muertos, 7 de ellos son miembros de la seguridad. La mayoría son de la Guardia Nacional. Siempre que hay una situación de enfrentamiento y ella representa, como usted dijo en su presentación, el ala más radical de la oposición. Oiga, en esto de lo de la OEA, para ir así más o menos por partes, dice que violó la Constitución de Venezuela. Sin embargo, aquí sí yo encontraría un punto claro. Allá se trataba de lo que aquí no dijeron que era golpe de Estado en Honduras. Yo siempre dije que era golpe de Estado en Honduras. Pero, en fin, fue la propia Venezuela la que le abrió un espacio ante la Organización de Estados Americanos a una representante de Honduras para que en el contexto de aquel golpe de Estado, en contra de Honduras, pues precisamente pudiera hablar ante la Organización de los Estados Unidos, o sea que americanos, o sea que en ese contexto lo hizo Venezuela y ahora se queja de que alguien lo haga para Corina Machado. ¿Ahí sí hay una contradicción, profesor, o no? Sí, como dije antes, aún antes de ese incidente en Washington con la Organización de Estados Americanos. Una diputada chavista, Tania Díaz, denunció en la Asamblea Nacional que la diputada Machado había públicamente apoyado lo que aquí en Venezuela se llama la guarimba, y la guarimba abarca desobediencia civil, pero también actos de violencia, barricadas en la calle, fuegos, incendios y disparos. De manera que, como dije antes, el asunto realmente, eso es lo que pasó en la Organización de Estados Americanos, es realmente una chispa, pero realmente atrás de eso hay acusaciones mucho más graves. Sí, sí. De hecho, me dicen que tenemos un audio, aunque no sé si dejarlo para ahorita que regresemos después de la pausa y tengamos más tiempo. Hay un audio en el cual, a través de esta red social que se llama Sello, Corina Machado está justamente convocando a la guarimba, pero de hecho ella está invitando a que se conecten con el guarimbero mayor. El guarimbero mayor. La reflexión que hago, yo sé que esto le va a caer muy mal a mucha gente y va a reforzar una etiqueta que algunos me quieren poner, pero pues ni modo. Hago la reflexión, profesor. ¿Qué pasaría si una diputada de cualquier partido aquí en los Estados Unidos convoca precisamente al bloqueo de calles, a una guarimba y a derrocar al gobierno de Barack Obama o el de Bush o alguien del Tea Party, por ejemplo, fundamentalistas, fanáticos, que se aventaran una situación de esa naturaleza? Pero no lo ven así. Aquí sí lo entienden, pero si lo trasladamos a Venezuela, dicen no, porque hay otro tipo de ingredientes. ¿Usted cómo la ve? No sé si me explico con este ejemplo. ¿Cómo no? ¿Pero ahorita o después de la... ahorita? No, ahorita que... No, el audio... No, lo voy... Después de la pausa... No, usted comenta ahorita, ya me dirán, pero el audio lo quiero dejar después de la pausa porque me da miedo que de repente ya se me fue la onda y nos llega el corte. Pero no, ¿qué opina ahorita, perdón? Ahorita, okay, profesor. Sí. ¿Qué opino? Sí, yo creo que esa comparación con Estados Unidos es muy importante porque la consigna principal de la oposición, pero sobre todo el ala radical que ella representa conjuntamente con Leopoldo López, la consigna principal es salida, Ahora, ¿qué significa salida? Salida no es solamente de Nicolás Maduro, porque si Nicolás Maduro decide renunciar por cualquier motivo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, asumiera la presidencia. Obviamente la oposición no está pidiendo eso. La oposición está pidiendo lo que en inglés se llama regime change, cambio de régimen, o sea, prácticamente el derrocamiento del gobierno. Y como usted dice, esa consigna no es aceptable en ningún país del mundo, no solamente Estados Unidos. No hay ningún país en el mundo que acepta protestas que dirigen o tienen como su planteamiento principal el cambio de régimen. Efectivamente, bueno, lo que usted dice ahí, incluso Leopoldo López, hay un audio, a ver si luego incluso se lo paso a Roberto y lo sacamos, nos falta un minuto, hay un audio de Leopoldo López diciendo, no queremos el cambio de Maduro, queremos el cambio de todas las instituciones. Yo recuerdo cuando en México Andrés Manuel López Obrador dijo, al diablo con las sustituciones, o algo así en el contexto de un fraude electoral muy bien documentado en México, y se le echaron encima, esos mismos que se le echaron encima, cuando alguien aquí como Leopoldo López dice, no es el cambio de Maduro, sino todas las instituciones. Bueno, ahí se ve cómo la cosa es el relativismo ideológico. Pero regreso con el profesor Steve Elner, catedrático de la Universidad de Oriente, autor del libro Latin America's Radical Left. Estamos de regreso con Steve Elner, que le tuve que... Mire, la verdad es que el audio no se los envía ya a Miami, pero lo voy a sacar aquí de mi computadora. Lo voy a compartir con la audiencia, Steve Elner, porque creo que este audio es uno de los que están utilizando pues para esto que ha ocurrido, para quitarle el fuero a Corina Machado. ¿Me permite ponerlo tantito a ver si se escucha bien este profesor? ¿Cómo no? Sí, cómo no. A ver, lo voy a poner. Déjeme ver, vamos a ver. quería tomar para poder guardar la botella. Buenos días a todos aquellos que queremos democracia. Señores, les repito, no es momento de cruzar los brazos, no es momento de irnos a la playa, no es momento de disfrutar el fin de semana. Es el momento de mostrarle al gobierno quiénes somos, por qué luchamos. Hay hermanos todavía jugándoselo todo en el Táchira. Hay hermanos que dieron la vida en los últimos días por nosotros. Tenemos que retribuirles sus vidas, señores. Tenemos que demostrarles a esas madres que la lucha de sus hijos no fue en vano. Yo les repito, hay que participar en la desobediencia civil de la Guarimba Activa, que para el lunes todas las calles de Venezuela amanezcan cerradas, por favor. A todos aquellos los invito a participar en esta lucha activa. Les sugiero que agreguen el canal, o sea, por esta vía, el canal Guarimbero Mayor, repito, Guarimbero Mayor. O agreguen el Twitter a Robert Alonso para que de verdad sepan de qué se trata esta lucha. Bueno, entonces, ahí está el audio al cual yo me refería, profesor. Ella dice, incluso refiere al Twitter de Robert Alonso. Robert Alonso, quien por cierto resulta ser el hermano de María Conchita Alonso. Y cuando yo fui y me remití con Robert Alonso, a la que ella refiere, es un hombre que hay un video donde está planeando, incluso invitando a la gente a que donen sus carros para que puedan sitiar Miraflores y se le pueda dar un golpe de estado a el presidente Maduro. O sea que a mí me parece muy claro, ¿no? Si eso ocurriría en México, en España, en este momento ahorita que hay protestas en contra del señor del presidente, ay, se me fue el nombre de este Rajoy en España. Bueno, pues cualquiera de estas personas sería. ¿Usted qué opina? Sí, no cabe duda que es un llamado a la insurrección. Y si fuera en un vacío, uno podría decir, bueno, está hablando por hablar. Pero hay una realidad que está ocurriendo en Venezuela, por lo menos en algunas ciudades, sobre todo ciudades controladas por políticos de la oposición, como en el este de Caracas, en San Cristóbal, en Mérida, en Lechería, en Anzoátegui. Son municipios donde hay bastante violencia, en algunas de esas ciudades por lo menos, y hay guarimba, hay barricadas en la calle, y hay otro hecho, y eso es de los 34 muertes, 7 son miembros de la seguridad, o sea, la policía, y más que todo, oficiales de la Guardia Nacional, miembros de la Guardia Nacional. Así que es una situación muy delicada y realmente la decisión de la Asamblea Nacional de destituirla como diputada no fue una sorpresa aquí en Venezuela. Muy bien, profesor. Pues yo hablo un poquito ahora con esta vehemencia porque acá no está llegando la información completa. Yo le he dicho y lo digo con toda convicción. Sé las reacciones que esto tiene en mi contra, que mucha gente tal, pero para armar un rompecabezas se necesitan todas las piezas. Y si nos llega nada más un determinado número de piezas, perdemos parte de la realidad y parte del conflicto de lo que está ocurriendo allá. Es evidente que hay un plan de desestabilización, nos guste o no nos guste lo que pasa ahí. Es decir, yo, por ejemplo, le digo aquí a la gente lo que ocurrió con Allende en 1973, el 11 de septiembre. Bueno, no se trata de si simpatiza uno con Allende o no, pero ya ve que luego la CIA reconoció, bueno, el señor Kissinger y todos reconocieron lo que estaban haciendo allá. Entonces decía Benito Juárez, y en eso me baso, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay un detalle que hay que resaltar, y eso es que hay dos tipos de protestas que están ocurriendo en Venezuela. Y la mayoría de los políticos de la oposición está apoyando las protestas que ellos llaman pacíficas, porque hay protestas pacíficas y hay la guarimba, que son protestas que son más violentas. Pero aún en el caso de las protestas pacíficas, casi todas son ilegales, porque abarca la toma de avenidas principales y carreteras y produciendo trancas de millas y millas, de manera que todas las protestas aquí en Venezuela prácticamente han sido ilegales. Bueno, ¿y qué me dice usted de la sede esta del este que quemaron recientemente también? O sea, que se es un centro universitario, pues, ¿no? Que ha sido quemado y todo. Yo vi el video, lo he puesto en mi página de Facebook. Le digo que hablo así porque descubro y descubro cada vez que me voy metiendo, voy descubriendo que las cosas no son como las están contando por acá. No son. O sea, parte sí son, pero no todo es así. ¿Por qué no tiene la gente la visión completa para formarse un criterio? Y creo que nuestra obligación como periodistas es dar esos lados, ¿no? Sí, hay mucho reportaje, sobre todo en las redes sociales, pero en algunos medios de comunicación en Estados Unidos, que da la impresión que los actos de violencia están siendo llevados a cabo por elementos criminales, que no tienen nada que ver con la oposición. Pero el hecho es que está ocurriendo en municipios cuyo alcalde es de la oposición. Pero no solamente eso, los blancos han sido más que todo blancos públicos. Metrobús, por ejemplo, el Banco de Venezuela, que es un banco estatal, UNEFA, lo que usted acaba de mencionar, que es la institución universitaria de la Fuerza Armada, y camiones de la red de alimenticia, y etcétera. La gran mayoría de los actos de destrucción tiene que ver con propiedad pública del Estado. Cierto. Profesor Steve Elner, me llega una siguiente pausa. Si me permite, voy a ella. Esta dura más que la anterior. Le suplico me aguante. Y ya para dar sus conclusiones, despedir. Y mire, yo me refería también, ya lo encontré, la sede del Ministerio de Ambiente en Táchira, incendiada por opositores violentos. No dejaron nada, se llevaron computadoras y todo. Entonces, esto es importante que la gente lo sepa y que lo tenga también en su información. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Aquí estamos de regreso hablando, claro, con Rubén Luengas y estoy entrevistando al profesor Steve Elner, catedrático de la Universidad de Oriente, autor del libro Latin America's Radical Left. Y regreso con usted, profesor, para que nos dé pues su punto de vista. Yo le metí un poco aquí de mi cosecha porque, mire, la verdad, se lo digo sinceramente, o sea, la mayoría de lo que yo escucho y veo, pues, no presenta este tipo de información. Y se cacarea mucho en el periodismo, se cacarea mucho el de presentar el otro lado. Y resulta que cuando se presenta ese otro lado acá, pues, no, a veces no se presenta, y cuando se presenta, yo estudié comunicación, sé perfectamente las técnicas que se utilizan para manipular la información, pero digo eso y sé que me echo un chorro de enemigos, sé perfectamente que me ponen etiquetas, pero me gana más mi pasión de decir, incluso aquí, que hay otra parte que no se le está presentando a la audiencia. Pero usted, en su análisis, desde ya, ¿qué nos puede decir? No solamente de esto de Corina Machado, voy a tener una voz totalmente a favor de Corina Machado a través de un estudiante que he entrevistado aquí, Namir Calaf, más adelante. Pero usted, ¿qué le dice al público de habla hispana de los Estados Unidos para que tuvieran mayor herramientas de análisis de lo que usted está viendo allá? Sí, yo pienso que lo que usted dice es muy cierto, que es importante escuchar todos los puntos de vista. Y lo que está pasando ahora en Venezuela, yo puedo decir de que hay una situación de desgaste. Es verdad que en algunas ciudades hay una violencia continuada, pero en muchas partes la gente se cansa, inclusive las víctimas de esos actos de violencia son personas que viven en sectores de la clase media y la clase media alta. Por cierto, en los barrios de Venezuela, en todo Venezuela, los barrios y los pequeños pueblos no han sido afectados. Esa movilización es una movilización casi exclusivamente en sectores de la clase media y la clase media alta, y el movimiento estudiantil tiene una participación desproporcional de universidades privadas que representa estudiantes de la clase media y la clase media alta. Dentro del movimiento de la oposición hay fisuras, y hay algunos políticos que están participando en las conversaciones con el gobierno, lo que el gobierno llama este diálogo de paz, por ejemplo, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, uno de los dirigentes más importantes de la oposición, sí participó en esas conversaciones. Otro dirigente, otro diputado, Iram Gaviria, renunció su partido precisamente porque él está en desacuerdo con la decisión de la coalición de los partidos de la oposición de rechazar la participación en esas conversaciones. Tengo que la situación está bastante cambiante y yo creo que es importante para personas en Estados Unidos hacer el esfuerzo. Los medios de comunicación en Estados Unidos a veces tienden a ser, va por un lado, pero yo creo que es importante que la gente busque todos los puntos de vista para sacar sus propias conclusiones. Pues sí, así es, profesor. Entonces, esto, ¿cómo ve el escenario? ¿Cómo ve el escenario a futuro en los próximos días? Porque parecía que iba disminuyendo la situación, pero no disminuye. Justamente participó este gobernador que usted dice y otros en la convocatoria para un diálogo de paz, otros definitivamente no. Yo le acabo ahorita en la pausa de mostrar a Roberto Ticona un video que me hicieron llegar que se llama What's Really Going On en Venezuela. Son imágenes que jamás se han visto acá, en ningún canal las he visto de televisión. Yo invito a la gente que cada quien tenga su criterio, pero vea este otro ángulo. ¿Cómo evitar la violencia? ¿Cómo evitar que sigan cayendo víctimas de ambos lados y que muchas veces ni siquiera se sepa quiénes son los responsables? Y eso sí, el gobierno venezolano tendrá la obligación de hacer una investigación a fondo, profesor, para que se explique cada una de las víctimas y cómo fue que ocurrió cada una de las víctimas y quiénes son los responsables del lado que sea, ¿no cree usted? Sí, estoy muy de acuerdo, sobre todo porque a veces cuando personas dicen lo que yo acabo de decir, de que hay una proporción de entre el número de muertes, 34, 7 son fuerzas de la seguridad del Estado, no quiero dejar la impresión de que hay algunas muertes que duelen más que otras. No, claro. Pero hay que señalar, Rubén, que si compara eso con otros países, por ejemplo, el caso de Egipto, cuando Mubarak, la proporción del número de muertos de civiles al número de muertos de militares, no sé qué proporción existía, pero imagino que era 500-1 o una proporción de ese estilo. De manera que demuestra que Venezuela está en una situación de insurrección por parte de algunos sectores de la oposición. Yo personalmente, Rubén, pienso que eso va perdiendo fuerza, pero pienso que la oposición, la dirigencia principal de la oposición, tiene otra estrategia. Yo creo que es una estrategia de desgaste, algo parecido a Nicaragua en los años 80, en que la guerra de los contras, financiada por Estados Unidos, que duró durante años, produjeron un desgaste, de manera que en las elecciones de 1990, el pueblo de ese país votó para Violeta Chamorro, que dijo que estaba por encima de esa violencia. De manera que yo pienso que algunos dirigentes que están alejándose un poquito del ala más radical que representa Machado y López, puede tener ese tipo de estrategia en mente. Muy bien, profesor, pues algo que mis preguntas no hayan generado, que quiera usted concluir, decirle a la gente por acá, o ahí ya la dejamos. Bueno, solamente quiero repetir lo que usted dijo y lo que yo también resalté, y eso es que es importante, y gracias a Internet, factible que cada uno va buscando el otro punto de vista, porque los medios de comunicación, como dije antes, no son siempre imparciales, cada uno tiene su punto de vista y es necesario escuchar todas las opiniones. Muy bien, profesor, le agradezco muchísimo su participación y un saludo allá hasta Venezuela, donde deseamos que se mejoren las cosas para todos los venezolanos que están dentro y fuera de Venezuela. Gracias, profesor. Gracias a la invitación. Hacemos una pausa, volvemos. Voy a entrevistar al estudiante que apoya a Corina Machado y que apoya al movimiento en contra de Maduro, Namir Khalaf. Estamos de regreso, amigos, hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Y tal como les dije, tengo la presencia desde Venezuela de el estudiante Namir Khalaf, quien nos ha hecho favor en otras ocasiones de estar en este programa para expresar sus puntos de vista y sus opiniones. Bueno, pues ahora le hemos llamado a Namir también para que nos dé su versión, cómo siente él esto de Corina Machado, que pierde inmunidad parlamentaria en Venezuela. Namir, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, te saluda Rubén Luengas. Hola Rubén, buenas tardes y un saludo a todos allá. Gracias por el contacto. No, al contrario, pues ¿cuál es tu opinión? Porque te voy a dedicar este segmento a ti y luego vamos a tener a un estudiante que se llama Jonathan Sayago, que va a dar un punto de vista distinto al tuyo. O sea que arráncate, Namir, ¿qué opinas de esta nueva noticia de lo de Corina Machado, que sin duda ha sido una de las protagonistas de estas protestas en contra del gobierno venezolano? Mira, sin duda, esto que está haciendo el gobierno venezolano es un golpe de Estado hacia la voluntad del pueblo. El gobierno, o mejor dicho, Diosdado Cabello, quien es el que destituye del puesto, el que le quita la inmunidad a María Corina Machado, no es quien para elegir si quién es el diputado y quién no es el diputado, porque aquí los diputados los elige el pueblo. Y yo le he recordado durante el día de hoy al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien ha tenido el atrevimiento de darle un golpe de Estado al pueblo que eligió a María Corina Machado, de recordarle que la diputada María Corina Machado obtuvo más votos a la Asamblea Nacional que Diosdado Cabello. Es decir, entonces, ¿dónde está el respeto a la voluntad de todos los venezolanos? ¿Dónde está el respeto al pueblo de San Diego, en el estado Carabobo, que eligió como alcalde de su municipio a Enzo Escarano, quien fue detenido y quien fue destituido de la alcaldía, llamando unas nuevas elecciones? ¿Dónde está el respeto a la voluntad popular de la gente de San Cristóbal, del pueblo de San Cristóbal, en el estado Táchira, a quien también le impusieron un nuevo alcalde y le quitan al alcalde que ellos eligieron hace menos de 3 meses? Vemos cómo tenemos un gobierno que, como ya lo he repetido varias veces, incluso en este mismo programa, que es un gobierno que no respeta la democracia, porque ellos hablan que la democracia es ir a elecciones, cuando todos estamos claros que democracia es separación de poderes, y segundo, en donde no respetan ni siquiera las elecciones con las que ellos quieren disfrazar la democracia, porque se hacen unas elecciones y bueno, y le quieren quitar sus líderes electos a todos los estados, a todas las ciudades que vayan en contra de la posición actual del gobierno. Que no es que van en contra de la posición actual del gobierno exactamente, sino que van a favor de las necesidades del pueblo. El gobierno venezolano piensa que con estas detenciones van a detener las protestas que llevamos 40 días en las calles. Pues nosotros siempre le respondemos al gobierno nacional que estas protestas van a culminar cuando resuelvan el problema del gas. Estamos en Venezuela, el país con mayor reserva de gas del mundo, y tenemos que hacer colas de 6-7 horas para comprar una bombonita de gas para poder cocinar. El problema de la harina, el problema de la leche, el problema de inseguridad. Hoy, Rubén, se le hizo una devaluación inmensa al país, en donde nuestro dólar oficial subió de 10 bolívares, 11 bolívares, de 6.30 a 11 bolívares a 55 bolívares. Es decir, que lo que yo antes en Venezuela compraba con 100 bolívares, ahora me cuesta 500 bolívares, 5 veces más de lo que me costaba antes. Entonces vemos cómo el gobierno no tiene soluciones reales a lo que estamos pasando. El gobierno quiere generar violencia, quiere generar caos, y nosotros, como un pueblo pacífico, pero siempre dentro de la Constitución y contundente, vamos a seguir respondiendo a esto. Nuestro llamado claramente al gobierno es a que rectifique a lo que está haciendo, porque la diputada María Corina Machado fue la diputada diputada más votada de todo el país, la que con más votos salió a la Asamblea Nacional, y ahora el gobierno quiere venir a destituirla. ¿Dónde queda el respeto a los que votamos? La única defensa de democracia que utilizaba el gobierno, que sabemos que no existe, eran las elecciones. Y ahora nos quieren quitar a los líderes electos en elecciones. Entonces nos preguntamos, ¿ahora sí podemos empezar a llamar esto dictadura, o es que el mundo quiere una prueba más de lo que estamos viviendo en Venezuela? El día de ayer asesinaron a 2 personas más durante las protestas. Ya tenemos 35 muertos por protesta, más de 1.500 detenidos, más de 600 torturados por la Guardia Nacional. Entonces vemos que estamos de verdad del lado correcto de la historia, y que sí hay un país por el que luchar y un país al que debemos rescatar de un gobierno autoritario que quiere consumir al pueblo en la miseria, en todos los problemas sociales que estamos viviendo. Bien, Amir, ¿cuánto falta de Roberto? Faltan 2 minutos de este bloque. Oye, bueno, hiciste la pausa, yo te iba a dejar hablar incluso los 2 minutos que siguen, pero ya que hiciste una pausa, te hago una pregunta. Los muertos no todos son de la oposición de ustedes. Hay incluso de la Guardia Nacional, y hay otros, incluso de las guarimbas que ustedes han colocado. Hay un tipo que en una motocicleta se voló el cuello, que le pusieron un alambre de púas en una de las guarimbas. Es decir, no es una historia nada más de buenos y malos y de... yo ya cada vez que me meto más, y te lo digo con mucha honradez, hay un video que yo incluso vi a mis páginas que lo puedes ver, What's Really Happening in Venezuela, son imágenes de ustedes, no digo de ti, pero de ustedes, incluso utilizando, hay una donde hay hasta armas, te lo puedo yo enviar si me lo quieres dar. Entonces yo estoy viendo esas imágenes y digo, ah, caray, esto no nos está llegando a Estados Unidos, ¿eh? O sea, mira, no es así como me lo pintaste. Que es la siguiente: la realidad de lo que está sucediendo es que aquí vemos, por ejemplo, el sábado en Caracas hubo una marcha donde habían más de 400.000 personas marchando por la ciudad. Aquí en la ciudad de Valencia marchamos casi 70.000 personas, y vemos cómo nuestras marchas son sumamente pacíficas. Pero empieza la violencia. La violencia inicia cuando el gobierno manda a los infiltrados a infiltrarnos las marchas para crear y generar la violencia. Y te lo estoy diciendo, Rubén, con propiedad, porque hace una semana nosotros logramos detectar a una persona que estaba metido dentro de nuestras marchas, y una de las personas lo detecta, le cae encima al señor, lo tira contra el piso y le saca un arma de fuego del bolsillo, del pantalón. Y cuando se lo vamos a entregar a la Guardia Nacional nos pide que por favor no le hagamos nada, porque él es de inteligencia, él es un capitán de aquí de la Guardia Nacional. Oye, entonces vemos cómo la violencia es generada por los infiltrados del gobierno, por los pistoleros y motorizados del gobierno. Oye, Namir, viene una pausa, si quieres quédate y termina esta idea, porque yo también ahí tendría que darte la razón si es verdad, porque eso lo he visto también en México y en otras partes del mundo. A ver, una pausa, regreso. Bien, estoy de regreso y estoy platicando con Namir Khalaf, estudiante venezolano en contra del gobierno de Maduro. Namir, como tú dijiste algo que me consta que ha ocurrido y lo he visto, yo no tengo por qué pensar que el gobierno de Maduro no lo haga, es decir, mandar infiltrados. Por lo tanto, me parece un buen punto, porque lo he visto en varias partes, en México, en España, etcétera. Pero estabas tú diciendo esa idea, o sea que adelante. Sí, fíjate, yo aquí quiero, para dejar bien claro cómo el gobierno es el que genera la violencia y el que ha formado y ha creado los muertos que hemos tenido en Venezuela, que yo no los pongo ni que son de un lado ni que son del otro, porque al final son muertos venezolanos, ¿sí? Al final son hermanos nuestros. Lo que sí vemos es, por ejemplo, cómo hay un caso de una muchacha, Geraldine Moreno, que ella fue asesinada por la Guardia Nacional, que directamente le disparó un perdigón de goma en la cara, pero a menos de un metro, y ese perdigón de goma perforó la cara hasta llegar al cerebro y le causó la muerte. Y todavía no tenemos el culpable de ese asesinato. Vemos también cómo, por ejemplo, el presidente de la República sale aplaudiendo y felicitando a la Guardia Nacional, y peor todavía, sale aplaudiendo y felicitando el ejemplar trabajo de los colectivos. Y en el momento que da la felicitación al ejemplar trabajo de los colectivos, le advierte al país de Estados Unidos que si intentan invadir Venezuela, los colectivos se los van a comer vivos. Es decir, que el presidente de la República admite que los colectivos que él mismo ha mandado a las calles a atentar contra el pueblo son colectivos armados, que son los que están generando la violencia y los que han causado los muertos. Y más allá de los muertos, de las protestas que tenemos, también podemos hablar de los 25.000 muertos que hubo el año pasado por la inseguridad. Entonces, el problema de violencia es por infiltrados del gobierno, por colectivos del gobierno y por las Fuerzas Armadas Nacionales que manipula el gobierno. Bueno, te agradezco mucho, Namir Khalaf, y le voy a pedir a Jesús en los controles si le empieza a llamar a Jonathan Sayago, quien es un estudiante que no sé si forme parte de alguno de estos colectivos, pero vaya, él ya lo entrevistamos alguna vez. Y de veras, qué pena escuchar a jóvenes como tú y como él realmente en una situación tan polarizada, tan dividida en tu país, en Venezuela. Y mi último comentario que te haría a ti, porque antes de que entraras tú, le pasé a la audiencia un audio de María Corina Machado a través de las redes sociales Sello, en el que invita abiertamente a que se siga para que se entienda de qué se trata de esto, dice ella, a que sigan en Twitter a Robert Alonso, el guarimbero mayor. Yo cuando tuve acceso a esa grabación, pues fui a ver quién es el guarimbero mayor. Y el guarimbero mayor sale en ese video prácticamente diciendo que tú y todos ustedes pongan sus coches para sitiar Miraflores y darle un golpe de estado a o sea, las cosas me van surgiendo información que yo antes no tenía, por eso te hablo así, pero seguimos en contacto, ¿te parece bien? Sí, no, más bien gracias por el contacto y estamos aquí siempre a la orden. Al contrario, Namir Khalaf, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu participación. Y ahora vamos a pasar con Jonathan Sayago. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Saludos desde Venezuela, ¿cómo están todos? Pues mira, acabamos de entrevistar a Namir Khalaf, un estudiante que ha participado aquí ya en varias ocasiones. Y él dice que esto de Corina Machado es un golpe de estado de este gobierno que está causando la violencia, responsabiliza al gobierno de los muertos, que ayer hubo dos muertos más, y dice que este es un golpe de estado al pueblo porque a fin de cuentas Corina Machado fue la más votada. Yo no tengo ese dato, lo ignoro, no lo sé, pero él dice que fue la más votada y ahora la quita. Mi pregunta es, para a él le di que hablara casi todo el bloque, te voy a dar a ti lo que resta de este y el siguiente, y luego te podré hacer alguna pregunta. Danos tu versión, pues, ¿cómo estás sintiendo tú todo esto, lo que está pasando allá, los muertos, sigue la violencia, y Corina Machado que pierde inmunidad parlamentaria en Venezuela? Fíjate, pues, muchísimas gracias por el contacto. En efecto, la violencia sigue ya en algunos focos, solo en pequeños focos, no ni siquiera lo que comenzó. Ellos quieren pretenderle hacer creer al mundo que el municipio de Chacao, aquí en Caracas, es Venezuela, y no lo es así. Casi toda Venezuela, o la mayoría de Venezuela, el 97% de Venezuela se encuentra total calmo. Los jóvenes están estudiando, están trabajando, siguen total normalidad en ese movimiento social de Venezuela. En ese sentido, nosotros hemos rechazado totalmente la violencia, hemos lamentado los muertos, lamentablemente, las personas que han fallecido aquí en Venezuela, indiferentemente de su postura política. Ayer murió una muchacha de 27 años que estaba embarazada con un niño que pudo haber sido un gran pelotero, un gran deportista, un gran político, un gran médico, y lamentamos esa muerte. Obviamente, ¿por qué se dio esa muerte? Pues en el municipio, en Los Teques, aquí en el estado Miranda, donde gobierna el Rafael Redón, todavía hay unos sectores donde persisten las guarimbas. Y lamentablemente, los compañeros que salieron a quitar los escombros de las calles para poder transitar en paz, de repente salieron en una camioneta unos señores disparando y lamentablemente se dio ese saldo de la persona fallecida. Oye, pero ¿quiénes eran esos señores que salen disparando en las camionetas? Porque bueno, fíjate, él decía, pueden ser infiltrados del gobierno. ¿Quiénes son? Bueno, fíjate, es irresponsable de parte del compañero Namir y sería irresponsable de mi parte yo decirte quiénes son las personas que te ven disparando. No lo sé, Rubén. Si lo supiera, créeme que fue el primero en hacer la denuncia, pero podemos entender y saber que no son personas que quieren las afueras de Venezuela. Indiferentemente sabemos que una persona que estén quitando los escombros de la calle, que están haciendo la posición venezolana para hacer una especie de centralización, están quitando los escombros y casualmente vienen y le disparan a las personas que están quitando los escombros. Ya se ha repetido, ya se han repetido varias veces escenarios donde las personas que quieren transitar en paz le privan su derecho y quieren trancar las calles. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre actuaremos en el diálogo, pero lamentablemente hay personas que quieren tratar de transitar en paz y son agredidas por diferentes sectores. Y obviamente las mismas personas que se encuentran en la protesta han agredido a muchas personas que quieren quitar los escombros. En ese sentido, fíjate que los mismos políticos, dirigentes de oposición, como la señora María Corina, quieren hacerle creer a creer el mundo, salir de Venezuela, hacerle creer el mundo que estamos en una guerra civil. No lo es, Rubén, para nada lo es. Y sería bien irresponsable nosotros en este momento decir que nosotros lo dejamos a la gente que están definitivamente para hacer ese tipo de investigaciones, el cuerpo de investigación. Oye, yo, Jonathan, tengo que hacer una pausa, Jonathan, y regreso al siguiente bloque. Pero a ver si mejoramos la comunicación, porque la comunicación de Namir salió perfecta, la tuya... no se te entiende bien a veces, o sea, no está pasando tu mensaje como debiera pasar. Ojalá podamos mejorar eso. Pero regreso, aprovecho la pausa para ver si mejoramos la conexión. Estoy hablando con Jonathan Sayago. Aquí de regreso hablando claro con Rubén Luengas. Primero entrevistamos a Namir Khalaf, estamos estudiante venezolano en contra del gobierno actual, y ahora estamos hablando con Jonathan Sayago, estudiante también venezolano que está apoyando al gobierno actual. Entonces nos estabas diciendo, Jonathan, y creo que ya estás en una zona con menos ruido porque sí se te escuchaba un poco mal. Adelante. Bueno, fíjate, Rubén, está comentando sobre los fallecidos, ¿no? Fue el día de ayer. Fíjate que lamentablemente han muerto un pueblo venezolano, indiscutiblemente, más allá de que sean efectivos de la Guardia Nacional, de algún cuerpo policial, o sea una persona civil, ha sido el pueblo venezolano el que ha caído bajo estos hechos de violencia, ¿no? Y es bien importante decirlo porque quieren hacerle creer al mundo que, bueno, que los compañeros que están en los cuerpos policiales o en los cuerpos de seguridad de Estado no son venezolanos o son agentes ajenos a nuestro pueblo. Así como murió ayer una compañera que está embarazada cuando solo 17 años de edad, fíjate, murió también un sargento que también pudo ser padre de familia, así como la compañera que murió con su hijo. Y son hechos bien lamentables. Que el compañero Namir diga que fueron infiltrados del gobierno, no, lo rechazo, porque es un acto de mucha irresponsabilidad, ya que en este momento yo tampoco puedo decir, sería muy responsable que yo diga que fueron actores de oposición que hicieron ese tipo de violencia, esos hechos de violencia. Sabemos que hay personas ajenas a nuestro país, ajenos a nuestro nacionalismo, que están apostando a la violencia dentro de Venezuela. Eso para mí es un secreto, Rubén. O sea, ¿quiénes pudieran ser? Trata de explicarme un poco más esa idea. Híjole, hay mucho ruido ahí. Trátame de explicar un poquito más esa idea de quiénes pudieran ser estas personas según tú. O sea, yo sé que no sabes, bueno, y es irresponsable decirlo, pero cuando dijiste eso todo el mundo lo sabe, ¿a qué te refieres? Bueno, claro, fíjate, cuando me refiero a eso, para mí es un secreto, Rubén, y las fuerzas están que el mismo árbol vive les tiene interés y escuro en nuestro país. Eso es un hecho que ha quedado al descubierto para todo el mundo. En ese sentido, fíjate que los hechos de violencia comenzaron en el estado Táchira, que es un estado fronterizo con Colombia. Y allí sabemos por qué tanta influencia pueden tener los cuerpos paramilitares, los cuerpos guerrilleros, los cuerpos del narcotráfico en Colombia. Entonces, en ese sentido, allí hay mucho interés en crear zozobra y caos en Venezuela. Esos son los actores que lo que se le han llamado mercenarios que están actuando aquí en Venezuela. O sea que pudiera ser por estudiantes, obviamente, ¿no? Haciéndose pasar por estudiantes. Eso que estás diciendo, así como le dije a Namir, de que a mí me consta que ha habido infiltrados en protestas y todo para desvirtuar movimientos, etcétera, porque lo viví como reportero de calle. Esto que tú estás diciendo, pues también me consta. También lo he visto en mis coberturas en diferentes partes. O sea que ahí están ingredientes. Por eso yo creo que es muy importante invitar, y yo hago ese esfuerzo de decirle a la gente acá en los Estados Unidos, porque no nos está llegando toda la información acá. nos está llegando básicamente un punto de vista, ¿eh? El otro del balanceo, como periodista que soy y habiendo conocido las técnicas que hizo, por ejemplo, este Edward Bernays, el mago de la propaganda, sé por dónde va la cosa, por lo tanto tengo conciencia del tema. ¿Tú qué le quisieras decir a la gente, como se lo dije a Namir, de habla hispana en los Estados Unidos, para que investigaran, porque no se trata de que te crean a ti o le crean a Namir, sino de que investiguen para que tengan una aproximación de esta realidad tan complicada y que puedan acercarse de manera más responsable? Claro, bueno, Rubén, en ese sentido tú puedes, o yo como venezolano le puedo decir a la población de Estados Unidos que pueden, así como ven o visitan la página de CNN en español o CNN, pueden también visitar las páginas de telesur.tv, pueden visitar las páginas de btv.gov.be, pueden visitar la página de Vive TV, pueden visitar muchísimas páginas que son de comunicación alternativa aquí en Venezuela, ¿no? Y que muestran también una parte de la realidad, y muestran la realidad de lo que está pasando aquí en Venezuela. Ellos quieren hacer, y te repito, hacerle creer al mundo que Altamira, en el municipio de Chacao, es Venezuela. Eso es falso, Rubén. Eso es falso. Ya la mayoría de los municipios en este momento se encuentran totalmente bajo el control de la paz, bajo el control de que la gente quiere trabajar, la gente quiere estudiar. El sistema educativo venezolano se encuentra en su mayoría estando en clase, solo unas pequeñas universidades. Y son pequeñas en este sentido, no en su historia, sino en su número de matrícula de estudiantes. Fíjate que, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, a la que yo pertenezco, tiene solamente 43.000 estudiantes, la cual no representa ni el 20% de las otras universidades del país. Entonces, en ese sentido, hay que tener bien claro de que el país quiere paz y que el país quiere diálogo y quiere poder seguir transitando hacia su superación y hacia un país potencia, que es lo que quieren todos los venezolanos. Bueno, ¿y qué piensas de esto de Corina Machado, que pierde su inmunidad parlamentaria en Venezuela? Y no sé si tú sepas el dato, que él me dijo que ha sido la diputada más votada que Diosdado Cabello, por ejemplo, me dijo él. Bueno, él tendrá sus razones para decirlo. Te invito a que también puedas visitar la página del presidente rector electoral aquí en Venezuela, el CNE, para que verifiquen ustedes mismos los datos. Eso es abierto al público para que todas las personas puedan verificarlo. En otro sentido, fíjate, sí, ella perdió su inmunidad parlamentaria por su misma testarudez, yo creo que también por su misma, yo creo que hasta inocencia política e inocencia académica, porque una persona que es diputada al Parlamento venezolano debería saber y tener en claro cuáles son los artículos de la Constitución venezolana. En ese sentido, cuando vemos que el gobierno de Panamá le dijo a ella que fuera la embajadora independiente por ese gobierno, ella lo aceptó y automáticamente en ese momento el artículo 147 de la Constitución Bolivariana entra en ejercicio. Dice que cualquier funcionario o funcionaria de la República que acepte algún premio, algún ofrecimiento de dinero, algún cargo de otro gobierno ajeno a nuestro país, queda automáticamente fuera del ejercicio de sus labores. Entonces, en ese sentido, fíjate que ella automáticamente sale del Parlamento, además de todo su historial que ella viene negando. Entonces yo creo que para ser político, pero bueno, político es algo bien serio, hay que tener mucha seriedad, mucha responsabilidad y asumir las responsabilidades. Yo creo que en ese sentido hay que estudiar bastante, es lo que nosotros invitamos a los compañeros aquí en Venezuela, a que no simplemente se dejen llevar por lo que decimos nosotros, lo que dicen los entes del gobierno, sino que lean la Constitución, que eso es lo que realmente es lo que nos rige a nosotros. Ese es por lo que nosotros nos reímos, ese es nuestro guión. Como te dije en la entrevista anterior que hablamos, Rubén, que tuvimos la oportunidad de hablar, de si hay en chart, ese es el guión que ellos quieren manejar en este momento. Nuestro guión va a seguir siendo siempre la Constitución bolivariana. Bien, ahora, quien estuviese en Venezuela y dice, bueno, yo no quiero vivir en un país socialista, yo no, y sobre todo que se le, ellos ven socialismo con la experiencia del socialismo real y lo que se construyó tras la cortina de hierro y la Unión Soviética y Checoslovaquia, etcétera. Aquí le llaman el socialismo del siglo XXI, pero sería legítimo para muchas personas que digan, bueno, si no embestimos ahora con toda la fuerza, pues nos vamos a quedar en lo que se va pareciendo cada vez más a Cuba. ¿Tú cómo respondes eso? No, eso es totalmente falso. De hecho, también tengo un comentario de esto la vez pasada, Rubén. Y fíjate, de ese modo se ve también un poco de ignorancia hacerse los sordos ante lo que se ha venido comunicando el pueblo venezolano. Que tiene un socialismo parecido al de la Unión Soviética, tiene un socialismo leninista, tiene un socialismo castrista, es un socialismo bolivariano. Y eso tiene su fundamento teórico, Rubén. Hay que decir todo el pueblo venezolano y también que vean lo que es el árbol de las tres raíces, de dónde vienen nuestros principios, nuestros valores, nuestras ideas. Oh, se está perdiendo. Bueno, que quieran, aló, ¿me escuchas? De repente te dejé de escuchar, pues muy mal, pero okay, a ver, fíjate. Trata de terminar tu idea. ¿Me escuchas? Sí, te escucho ahora. Fíjate, en este sentido, cuando te estoy hablando del socialismo bolivariano, es en lo que se refiere a las tres raíces, ¿ok? Vienes de Zamora, de Simón Rodríguez y de Simón Bolívar. En ese sentido, de ahí es donde viene nuestra doctrina, nuestros principios, nuestros ideales y nuestra forma de hacer las cosas. No hay otro modo. No es un socialismo leninista, un socialismo castrista, vuelvo y repito. Y como he dicho anteriormente, hay que estudiar eso, ¿no? Y hay que hacérselo saber al mundo. Además, esas personas que quieren irse del país porque no quieren vivir el socialismo, bueno, yo les digo no se vayan, quédense, no tienen por qué irse a Venezuela, esperen el tiempo necesario que tienen que esperar, vayan a las comunidades a ganarse el pueblo, hagan trabajo crítico real en las comunidades, en las bases, para tratar de captar el pueblo venezolano, y bueno, nos mediremos nuevamente en las próximas elecciones, si ellos quieren en los próximos 5 años, o si quieren hacer el proceso revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Muy bien, Jonathan, pues se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho por esta segunda participación acá en el programa, muy amable, Jonathan. Muchísimas gracias, Rubén, un placer escucharte de nuevo. Gracias, vámonos a la pausa y regresamos 34 años del asesinato de Óscar Arnulfo Romero en El Salvador. Ese será nuestro siguiente tema. Estamos de regreso, amigos, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas. Y voy a saludar a Carlos Baquerano, director ejecutivo de SALEF, Fondo Salvadoreño Americano para Liderazgo y la Educación. Carlos Baquerano, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Rubén. Gracias a todos los oyentes de la radio. Aquí estamos para servirles. Bueno, pues evidentemente la llamada, ya les dije aquí a nuestros radioescuchas, es por los 34 años del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. 34 años ya de este asesinato. ¿Qué están haciendo ustedes en Los Ángeles? ¿Qué cruza por su mente? ¿Nos puedes platicar? Bueno, gracias Rubén por la oportunidad para compartir. Este es un día histórico para nosotros, el día sábado aquí en Los Ángeles. Celebramos el 34 aniversario colocando el Árbol de la Paz y la Esperanza, que es un monumento a la paz. Está junto a la estatua de Monseñor Romero. Es un monumento dedicado a Monseñor Romero que lo inauguramos en noviembre pasado junto con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, con el obispo Gómez de aquí de Los Ángeles. Es el primer monumento dedicado a Monseñor Romero aquí en Estados Unidos. Y yo creo que es la mejor forma de rendirle tributo a Monseñor Romero, haciendo ese tipo de cosas y también siguiendo su ejemplo de amor, de lucha, de compromiso con los pobres, que es por lo cual él entregó su vida hace exactamente 34 años. El día de hoy nos satisface también saber de que el presidente Funes puso la primera placa para nombrar el Aeropuerto Internacional de Salvador bajo su nombre. Ahora el nombre del aeropuerto va a ser Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Aldán. Es wow. Muy concreto de cómo seguir. Sí, es el nuevo nombre del aeropuerto. Así es que estamos muy satisfechos por ese paso que ha dado El Salvador. Fue aprobado por la Asamblea Nacional y ahora pues ya ratificado por el presidente. Así es que aquí en Los Ángeles estamos celebrando. Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a El Salvador es que se respeta la decisión del pueblo del 9 de marzo de haber elegido a un presidente. Por mayoría el pueblo eligió al profesor Salvador Sánchez Serén y a Óscar Ortiz como presidente y vicepresidente respectivamente. Yo creo que ya es momento que el partido de oposición acepte la decisión del pueblo. ¿Todavía no lo acepta? ¿Todavía no lo acepta? No lo han aceptado. Yo creo que el pueblo decidió, masivamente salieron a votar. Bueno, salimos. Yo también contribuí con mi voto. Y yo creo que ya es el momento de comenzar un nuevo momento, una nueva historia en el país. El nuevo presidente electo ha mostrado tu deseo de trabajar, pues, con todos los sectores sociales y políticos del país. Yo creo que el mejor regalo que queda, señor Romero, es eso, seguirle sirviendo a la gente pobre por la cual murió. Hay que seguir implementando los programas sociales que el actual presidente ha implementado, el vaso de leche, a miles de niños, los uniformes, ayudarle a la gente mayor. Entonces hay tantas cosas que puede hacer el país. Nosotros solo esperamos, oye, pues, de que esto se ratifique. Volviendo al tema concretamente de Monseñor Romero, tú fuiste el promotor, ¿no?, de que se le hiciera este reconocimiento con esta estatua de Monseñor Romero, la primera que hay en Estados Unidos de él, ¿no? Tú lo provocaste, ¿no? Gracias a Dios, sí, tuve yo esa oportunidad de estar detrás de este gran proyecto. Obviamente nada se hace solo. Obtuvimos el apoyo de muchas personas, en especial de la ciudad de Los Ángeles, pues el Consejo de la Ciudad y el alcalde, todos nos han dado ese apoyo también. Así es que seguimos adelante. Es la primera plaza memorial en este país y se ha vuelto la plaza del pueblo. Aquí viene mucha gente a entregarle flores, a rendirle tributo de diferentes formas. Así es que yo creo que estamos comprometidos con seguir acompañando a Monseñor Romero y gracias a Dios esperamos de que con el apoyo del nuevo Papa, el Papa Francisco, puedan canonizar a Monseñor Romero y que pronto podamos nombrarle oficialmente Monseñor Romero de América. Muy bien, Carlos Baquerano, pues te agradezco muchísimo y un saludo a toda la comunidad salvadoreña de los Estados Unidos, precisamente en este día que recordamos a Monseñor Romero. ¿Quieres agregar algo? Nada más un llamado a la comunidad salvadoreña que sigamos adelante, trabajando fuerte como siempre nos hemos caracterizado y que esperemos que pronto se ratifique el nuevo gobierno elegido por el pueblo salvadoreño del profesor Sánchez Serén y Óscar Ortiz en El Salvador. Bueno, sale. Carlos Baquerano, muchísimas gracias. Director Ejecutivo de SALEF, Fondo Salvadoreño Americano para Liderazgo y la Educación. Gracias por este enlace. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me queda tiempo? ¿Cuánto dura el audio o lo dejo para después? Mejor para después, me dice mi estimado Roberto Ticona. Les voy a poner ahorita regresando una homilía que se presenta como la última homilía de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en el contexto de la guerra civil salvadoreña, tremenda, dolorosísima, que dejó desangrado. Y yo creo que todavía existen verdaderamente muchos efectos de aquello. Lo veo en las pláticas, en las conversaciones con nuestros hermanos salvadoreños aquí en Los Ángeles. Pero les voy a poner ese audio conmovedor, sinceramente, donde se hace un llamado de este hombre que sin duda, fíjese, fue lo que convirtió mucho a Monseñor Romero a tomar una actitud más más de la cuestión de la política, fue el asesinato de un sacerdote. Es cuando ese asesinato de un sacerdote, ahora no me viene a la mente el nombre, él, digamos, porque lo acusaban de ser teólogo de la liberación. Él no, era un obispo conservador, era una persona totalmente conservadora, Monseñor Romero. Pero ante la realidad del pueblo salvadoreño y de lo que estaba ocurriendo allá, él se transformó y evidentemente pues se puso su fe y su evangelio, etcétera, para buscar ir en contra de la violencia, no de generar violencia como muchos le quisieron colgar a Monseñor Romero. Les voy a poner eso regresando de la pausa. Hay algunas personas que nos están llamando, entonces con mucho gusto les pasaré sus llamadas para que den puntos de vista sobre Óscar Arnulfo Romero. Y de veras un abrazo a la comunidad salvadoreña. Estando yo allá en El Salvador, pues visité ese lugar donde lo asesinaron. En fin, es muy muy, muy, muy, muy triste lo que ocurrió en aquella fecha. Hoy, hace 34 años. Una pausa, regresamos. Aquí de regreso, amigos, recordando a Monseñor Romero en sus 34 años de aquel asesinato. Miren, ya lo busqué, ya me acordé aquí del un amigo de Monseñor Romero, Rutilo Grande, fue asesinado el 12 de marzo de 1977. Resulta que era amigo íntimo de Monseñor Romero, asesinado pues en la ciudad de Aguilares, junto a dos campesinos. Este padre grande llevaba 4 años al frente de la parroquia de Aguilares, donde había promovido la creación de comunidades cristianas de base. Cuando Monseñor Romero se enfrenta al asesinato de su amigo y un hombre comprometido con las necesidades de la gente, es entonces cuando Monseñor Romero le da un nuevo sentido a su labor evangélica y a su predicación. Y pasó entonces a defender en ese contexto muy concreto los derechos de gente desprotegida y víctima también de la violencia. Les invito a que escuchemos juntos la última homilía, no cuando le dan el balazo, sino antes. Es la última homilía que sí pudo concluir y terminar con toda la celebración eucarística, Monseñor Romero. Les invito a escuchar estas palabras. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Simple y sencillamente, en el contexto evangélico, le pese a quien le pese, simple y sencillamente, de frente, y ustedes escuchan los aplausos de la gente. No son de esas homilías donde está el padre, queridos hermanos, y la gente está muévete, despierta, que está hablando el padre. No, había una comunión, y que es una comunión, una común unión, justamente haciendo que esa palabra evangélica irrumpiera en un contexto de violencia determinado, y este hombre con los pantalones o la sotana muy bien puesta, Monseñor Romero, que repito, tuvo una transformación en su visión de la misión del evangelio y de cómo aplicarlo en una coyuntura, en una praxis concreta, y fíjense, haciendo este tipo de llamados, que no fue el único, pero esta fue su última homilía. Una tremenda grandeza de Monseñor Romero, que evidentemente no fue soportado por los asesinos, los ideólogos de ese asesinato. No me quiero meter hoy yo aquí para decir quién, ustedes lo saben, y si son salvadoreños lo saben mejor que yo, porque ya está eso muy bien identificado. Entonces, 34 años del asesinato de Monseñor Romero. Tengo aquí algunas llamadas telefónicas. Déjenme pasar primero con Elías, que habla de Texas. Vamos a con Elías. Adelante, Elías. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Mira, déjame dar un punto sobre esto de la iglesia, ¿verdad? Cuando participa en estas situaciones sociales. Mira, yo pienso que realmente se ha enfocado mal este aspecto, ¿no? Cuando se dice que la tarea principal de la iglesia o del mensaje cristiano es estar del lado de los pobres y luchar y enarbolar sus banderas sociales. Yo creo que el mensaje cristiano, la tarea cristiana, va más allá de eso, ¿verdad? O sea, creo que la misión de Cristo cuando se encarnó fue venir a salvar al hombre del pecado, ¿verdad? Evidentemente se puede decir, bueno, la pobreza es una forma de pecado social porque proviene de una injusticia y todo eso. Exacto. Pero principalmente, o sea, creo que el punto central, ¿verdad?, de ese mensaje cristiano es el amor a los pecadores, o sea, librarlos de esa opresión. Yo creo que cuando Cristo estuvo en este mundo había opresiones muy fuertes, ¿verdad?, tanto de el Imperio Romano, ¿verdad?, con el brazo de Poncio Pilato. Había muchas cosas por qué luchar y por qué liberar a ese pueblo. Cristo mismo se negó a hacerlo. Dijo, ustedes me quieren hacer rey porque les he dado de comer. Veía un interés material de aquellas gentes que lo seguían, de aquellas muchedumbres que lo querían coronar. Entonces, en ese sentido, yo pienso que mucha gente confunde, incluso muchos servidores, muchos siervos de la iglesia, confunden el mensaje cristiano cuando piensan que la opción preferencial de la iglesia por los pobres implica tener que unirse o sumarse a una lucha civil, tornarse en una especie de luchadores sociales, ¿no? Cuando verdaderamente, o sea, el punto más importante es verdaderamente la salvación del hombre. Bueno, ahí había que salvarlos de los criminales, pero allá tú con tu punto de vista, lo respeto, no lo comparto en lo más mínimo, sin duda no lo comparto. Creo que el que no entiende el evangelio eres tú, con todo respeto, pero vamos a hacer... Es más, quédate tantito, te voy a decir por qué, pero ahorita no quiero que te sientas así mal, porque me caes bien, mano, con todo y todo, regresamos. Bien, las personas que han llamado, incluido Elías, les digo que me aguanten tantito, porque Roberto ya me conectó con una persona que estábamos buscando en El Salvador. Si me aguantas, Elías, te quiero refutar las cosas que acabas de decir. Pero vamos tantito con David Morales, procurador de derechos humanos de El Salvador. Es decir, procurador para la defensa de los derechos humanos, fue abogado de tutela legal del arzobispado, promovió investigaciones de derechos humanos durante el conflicto en El Salvador. David Morales, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Le saluda Rubén Luengas. Con mucho gusto, Rubén. Qué placer estar en este espacio y, bueno, un saludo para toda la audiencia a esta hora. Muy bien, oiga, entonces, un aniversario más del asesinato de Monseñor Romero. ¿Cómo, qué está pasando allá entre ustedes? ¿Qué están haciendo en este aniversario? Bueno, una vez más, cada año, cada aniversario que pasa del martirio de Monseñor Romero, es evidente cómo el pueblo salvadoreño lo ha hecho propio, demuestra con muchas actividades, procesiones, misas, actividades comunitarias y, por supuesto, eventos alrededor de la cripta donde descansa Monseñor Romero, de la iglesia donde fue martirizado, eventos de amor, de expresión de admiración, de seguimiento a Monseñor Romero. Esto cada vez es más sólido, más evidente. El mensaje de Monseñor Romero, que es un legado de llamado a la solidaridad, a la paz, a la no violencia y, sobre todo, a la superación de las injusticias. Ahora estamos reflexionando que además Monseñor nos llama a superar el estado de impunidad en que permanecen muchas de las graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en El Salvador durante el conflicto armado. Hay un reconocimiento oficial a Monseñor, hay un Día Nacional de Monseñor decretado por la Asamblea Legislativa, y en honor a Monseñor, las Naciones Unidas proclamaron este día como el Día Internacional del Derecho a la Verdad y la dignidad de las víctimas. Pero paradójicamente en El Salvador el crimen de Monseñor Romero sigue impune y las autoridades del sistema de justicia siguen negándose a reabrir las investigaciones del caso. Por eso yo, como procurador de los derechos humanos en El Salvador, estoy haciendo llamados y tratando de proponer acciones para que sea reabierto este caso, sea retomado por las autoridades judiciales, ya que tratándose de un crimen de lesa humanidad no debe estar excluido de la investigación por razón de amnistías u otras figuras que no son válidas ante este tipo de casos. La reflexión cobra especial fuerza ahora, 34 años de su martirio, y es cada vez una reclamación de la sociedad que pide este tipo de justicia en el caso Romero y otros crímenes similares. Oiga, ¿cuáles han sido los factores o qué fuerzas fácticas han impedido que se reabra el caso? Porque en el caso de Mauricio Funes, pues él cuando asumió el cargo se inspiraba incluso en Monseñor Romero. No sé qué pasó. Bueno, claro. Lo que ocurrió es que al final del conflicto armado el proceso de paz preveía una comisión de la verdad y además preveía juicios ejemplares por graves violaciones a derechos humanos perpetradas por miembros de ambos bandos que estuvieron en conflicto. Sin embargo, muy pronto los sectores políticos de poder dictaron una ley de amnistía y nunca el sistema de justicia tuvo voluntad para llevar adelante investigaciones. El presidente Funes, que ha gobernado los últimos 5 años, proclamó a Romero como su ejemplo, su camino a seguir, su inspiración. De hecho, el presidente sí ha generado muchos actos de reparación simbólica. Precisamente este día denominaba el Aeropuerto Internacional de El Salvador como Aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ha pedido perdón a las víctimas por los crímenes de aquel momento en nombre del Estado y ha iniciado algunos procesos en orden a la reparación de las víctimas de la guerra civil. Pero lamentablemente el tema del acceso a la justicia depende de otras instituciones y fundamentalmente de la Fiscalía General de la República y de los tribunales de justicia. En el caso de Monseñor Romero hay una amnistía aplicada, pero tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Sala de lo Constitucional del Salvador hace más de 10 años dejaron establecido por su jurisprudencia que la amnistía no era aplicable a graves crímenes contra la humanidad como el caso de Monseñor Romero y como los casos de las masacres de campesinos que tuvieron lugar en aquella época. Pese a este mandato judicial, todavía las autoridades de la justicia salvadoreña no asumen su rol y no reabren los casos. Esta es todavía una lucha que los defensores y defensoras de derechos humanos mantenemos vigente en El Salvador porque la justicia se abra para este tipo de casos. Bien. Oiga, yo le decía aquí a la audiencia de Los Ángeles que Monseñor Romero pues nunca fue un teólogo de la liberación, no como ahorita un muchacho que llama a veces Elías, que está escuchando en este momento, que lo ven simple y sencillamente como los ven como que se desvían del evangelio para meterse en cosas políticas o sociales. ¿Usted qué le diría a las personas que piensan así? Sí. No, bueno, Monseñor Romero fue un cristiano ejemplar. Incluso es muy llamativo las coincidencias de la misión y el martirio de Romero con algunas de las características del propio Jesús de Nazaret. Él ejerció su mandato, su labor de pastor durante los últimos 3 años de su vida, fue criticado y perseguido por los poderosos, acompañó a los pobres, a los más excluidos, a los necesitados, a los más débiles, y fue sacrificado con su propia vida por estos sectores. El Monseñor Romero no fue un representante de la teología de la liberación, por el contrario, su doctrina y su palabra estaban en el orden más tradicional de la Iglesia. Sí. En el marco de Medellín y Puebla, Monseñor Romero sí ejerció un pastoreo de opción preferencial hacia los pobres, y se encontró con un pueblo que además era reprimido cruelmente por los gobiernos de aquel entonces, que era masacrado, y él pues defendió a esta víctima, fue un gran defensor de derechos humanos, rechazó la violencia, hizo llamados a miembros de las Fuerzas Armadas para no matar, dijo antes. Sí, sí, acabamos de escuchar. Oiga, David, ¿me puedo aguantar el corte? Un hombre prevalece. David Morales, viene un corte, no sea malito, si me aguanta tantito el corte. Y regreso con usted para su conclusión, por favor, ¿no? ¿Cómo no? A la orden. Muchas gracias. David Morales, procurador de los derechos humanos del Salvador. Bien, vámonos de regreso hasta El Salvador con David Morales, procurador de los derechos humanos de El Salvador, cuando estamos recordando la figura de Monseñor Romero. Le interrumpí para ir a la pausa, disculpe, me estaba usted hablando de ese cristianismo profundo que vivió, sin duda, Monseñor Romero. Sí, cómo no, un gusto, gracias por recordar a Monseñor Romero igualmente. Sí, Monseñor fue un cristiano muy comprometido. Respondía más a una formación eclesial muy tradicional, muy espiritualista. No era un teólogo de la liberación, pero lo que sí tuvo Monseñor es un servicio muy grande por los pobres. Y al vivir un momento histórico en el cual los pobres eran reprimidos, atacados, sometidos a una opresión muy grande, él denunció esa injusticia y le costó la vida. Fue siempre fiel al Evangelio. Debemos tener en cuenta que ya la Iglesia Católica ha evaluado este martirio y esta vida de Monseñor al servicio de la Iglesia, e incluso ha avanzado su proceso de beatificación. Durante varios años ya este proceso se ha encaminado, se ha declarado por la Iglesia Católica mártir por la fe, e incluso tenemos nuevas noticias con el papado del Papa Francisco, en el cual se ha animado a impulsar con más rapidez la causa de beatificación de Monseñor Romero. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha revisado su palabra, sus homilías, su prédica, y la ha considerado plenamente apegada al Evangelio. Por lo tanto, Monseñor Romero fue más bien un cristiano ejemplar, formado con la vieja doctrina, la doctrina más tradicional de la Iglesia, pero que entregó su servicio a los pobres. Por eso tiene este reconocimiento universal, y sobre todo en América Latina, pero también en los Estados Unidos, en Centroamérica, incluso en África, Monseñor Romero es reconocido por este legado que deja de humanismo y ejercicio ejemplar del cristianismo. Pues, David, algo que mis preguntas no hayan generado, que usted le quiera decir a los salvadoreños que viven por acá en los Estados Unidos, allá desde el pulgarcito de América. Cómo no, un saludo, un abrazo fraterno, solidario a toda nuestra población salvadoreña en los Estados Unidos. Son ustedes parte de nuestro pueblo, aunque estén lejos en la distancia. Somos casi 2 millones de salvadoreños en los Estados Unidos, casi la tercera parte de nuestra población del Salvador son residentes en el exterior, pero hay un vínculo muy fuerte, cultural, de comunicaciones, sostiene en gran medida nuestra economía, y esa pujanza, ese ánimo de trabajo de los salvadoreños en el exterior es algo que nosotros agradecemos profundamente. En este Día de la Verdad, en este día, Monseñor Romero desde El Salvador, un saludo solidario, fraternal a toda nuestra población salvadoreña en los Estados Unidos y a la población latinoamericana en general que reside en ese país del norte tan importante. Bien, David Morales, procurador de Derechos Humanos del Salvador, recibe un saludo fraterno igualmente. Muchas gracias por aceptar esta llamada. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Un saludo a la audiencia nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, Elías, ya te contestó. Lo que yo te iba a decir te lo dijo mejor él. Entonces, voy a pasar con Cooper ahora, porque si no, aquí ya nos quedan unos cuantos minutos y las otras personas no pasan al aire. Adelante, Cooper. Sí, buenas tardes, Rubén. Yo no soy religioso, ni me van a ver en una iglesia dándome golpes de pecho, pero en realidad, si nos ponemos a comparar lo que hizo Monseñor Romero a lo que hizo Cristo, no hay ninguna diferencia. Monseñor Romero puso en práctica, no solo hablando, sino que puso en práctica lo que está escrito ahí en la Biblia. Y eso es algo que hay mucha gente que no lo entiende, mucha gente que se ciega a lo que dicen tantas religiones, ¿verdad? Y la verdad que pues también es una pena que estos areneros no hayan apoyado a que le pusieran el nombre de Monseñor Romero al aeropuerto, allá que pues fue alguien de que hizo bastante y alguien que en realidad siempre vivirá en el corazón de nosotros, los salvadoreños. Rubén, doy el espacio para otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cooper, muy amable. Vamos a pasar con Jorge aquí de Los Ángeles, que también lleva pues este buen rato esperando entrar. Adelante. Gracias, Rubén. Por tomar mi llamada. Yo no soy simpatizante de Maduro, sin embargo, yo creo que algunos países de Latinoamérica se han ido a la izquierda, porque básicamente la mayoría de los gobiernos de la derecha tampoco han hecho un buen trabajo, ¿no? Inclusive el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Bush, dejó destruida la economía en Estados Unidos y del mundo, aparte que con mentiras, ¿verdad?, invadió a un país como Irak. Otra cosa que me llama a mí la atención es que dicen que en Venezuela el gobierno tiene controlado todo, incluso los procesos democráticos. Sin embargo, recientemente la oposición ganó en ciertas ciudades del país. Esto a mí me demuestra una gran contradicción de las alegaciones de la oposición en Venezuela. Creo que esto también nos demuestra que los medios están también siendo manipulados, ¿no? Otro ejemplo, Rubén, es que dicen que las marchas en Venezuela son pacíficas, cuando en video se ven que los manifestantes están destruyendo la propiedad pública y creando caos en el país. Para mí, lo que está pasando en el país, amigo de Venezuela, hermano, es un golpe de Estado. Antes usaron a los soldados cuando estaba Chávez, y no les trabajó. Ahora están usando a los estudiantes. Sin embargo, el fin creo que es derrocar a un presidente electo democráticamente, básicamente. Ahora se habla tanto, Rubén, muchísimo del gobierno, de la violencia que existe en Venezuela, en los medios, cada rato. Sin embargo, casi no se habla, excepto por ti, que el gobierno de... ¿Aló? Sí, oye, nos quedan como 40 segundos. Sí, sí, es que no se habla de México, Rubén, ahí donde hay más muertos, donde hay más inseguridad, los políticos, la media, aquí en Estados Unidos. Háblame mañana y platicamos, porque estás diciendo cosas realmente muy interesantes y muy ciertas. Pero te tengo que cortar porque ya se terminó el programa. Elías ya había participado porque veo que sigue su nombre ahí. Gracias, Jorge. Si puedes llamar mañana, te lo agradezco muchísimo. Gracias, amigos, por haber escuchado este programa. Incómodo para algunos, lo acepto. Pero qué bueno, periodismo que no incomoda no es periodismo, porque no hay verdades absolutas ni dogmas absolutos. Hay que mostrar el otro lado, ¿no dicen? Bueno, les espero mañana si quieren, si no, tranquilos.